estamos recorriendo los éxitos que te llegan al corazón de tu grupo, Los Fabulosos. ¡Exclusivo! Porque somos para ti y para toda la cuarta región.